Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté ya gozando de la compañía familiar después de una ardua semana de labores. Hemos conversado durante la semana acerca de esta etapa de la vida que todos pasamos, mayor o menor grado, lo mejor que sea menor grado en realidad, son los tiempos de dificultades. La expresión dificultad, no sé si usted la entiende, pero es un estorbo, una molestia que usted puede tener por algo y que no ve cómo solucionarla. Lo que se llamaría un conflicto dentro de las situaciones. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona un conflicto, especialmente en la vida matrimonial, pero especialmente también en las relaciones con las personas. Pero ¿sabes dónde duele más y dónde el problema se torna bastante serio? Es generalmente en la familia, porque la familia es algo tan íntimo, tan que nos llega tanto al corazón, que cuando los problemas están allí, eso, cuando hay el problema es ajeno, es fuera del hogar, de la familia, generalmente la familia se une cuando hay ciertos problemas. Pero cuando el problema está adentro, ahí sí que la cosa se pone seria. Fíjate, claro. Perdón, mira, hay problemas bastante serios cuando hay un padre, por ejemplo, que abusa de sus hijos, o hijos que dejan atrás la educación religiosa para entregarse a un estilo de vida promiscuo, o una hija que se vuelve drogadicta. Esos problemas son bastante serios. Y ahí es donde generalmente los padres no saben qué hacer, o la madre no sabe qué hacer. Y esos sí que son problemas serios. ¿Y cuántas veces esa madre se habrá airado con el esposo cuando el esposo hace aquellas cosas que no corresponden? No sé si ha escuchado la expresión techo de vidrio. Ah, sí. Esta es una expresión que puede causar bastante problema cuando el hijo ve una dualidad de personalidad o de comportamiento en el padre o en la madre, especialmente en el padre. Sí, en que lo ve actuar de una manera en público, pero en la casa a veces un ogro o una persona. Eso trae serios conflictos en realidad con el muchacho, el joven, que después encuentra en otras cosas la vida más agradable. Escuchaba a un psicólogo que decía, qué bueno que tengo una compañía que no tuve con mi padre. Y mostraba el teléfono, mostraba el WhatsApp, mostraba las comunicaciones. Ahora sí, ¿sabe qué? Es bravo esto, porque estas dificultades pueden producirse por varios motivos, y ojalá eso no nos repercuta en nuestra familia. Y a veces el motivo de un conflicto podría ser también la crítica, porque generalmente en la crítica se ve lo malo que tiene la otra persona, pero rara vez uno se detiene a pensar de que cuando esos defectos que yo veo en esa persona me resultan insoportables. Claro. Pero resulta que en esa persona me resulta insoportable, pero no me doy cuenta que yo tengo el mismo defecto. Mi defecto en otra persona es insoportable, pero yo no me detengo a ver que yo estoy cometiendo los mismos errores y eso parece que no fuera tan grave. Bueno, el consejo bíblico es que, o decirlo de otra manera, el enojo es pecado, decía en una nota por allí en algún momento, y uno dice, el enojo no es pecado, el problema es que viene después de ese enojo, cómo reacciono frente a ese enojo, ahí entra el problema. Por eso es que el texto dice, airaos, sí. Pero no pequéis, o sea, no vas al límite del pecado. ¿Cuándo entra el conflicto en hacer su obra? Cuando tú empiezas a reaccionar, estás airado, estás con el enojo, estás con un conflicto, y empiezas a decir cosas, a hacer cosas que empiezan a herir. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no está diciendo que, a ver, voy a esperar que se ponga el sol para ahora alegrarme. No, no, sino que tiene una limitancia, no puede ser eternamente el enojo. Que un enojo pasa para otro día. Hay que solucionar las cosas antes. Ahora, el Señor Jesús tuvo que sufrir todo esto, porque recordemos que desde que Él comenzó su ministerio, hubieron escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes que andaban detrás de él para tratar de encontrar algo por qué acusarlo. Claro. Porque él era diferente, él vivía lo que predicaba, algo que ellos no hacían. Entonces, en una ocasión, Jesús le dice las palabras que se encuentran registradas en San Mateo capítulo 7, verso 5, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor dijo, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga en tu propio ojo? ¿Por qué? Porque hay cosas que, como te digo, me resultan difíciles de soportar. Y puede que aquello que estoy viendo en ti, y que estoy criticando en ti, sea una paja. Pero cuando yo miro hacia lo que yo estoy haciendo, eso sí que es serio. Pero yo no me detengo en eso. Siempre parece que nuestros defectos son menores que los de los demás. Quizás sería bueno hacer un análisis cómo comienzan los conflictos, porque el conflicto es una situación que se va agravando y si no le das una solución, el conflicto se transforma en un problema bastante serio. Este capítulo 7, capítulo 7 en realidad es la conclusión que hace Jesús del Sermón del Monte. Del 5, 6 y 7 son unas palabras extraordinarias de un sermón majestuoso que hace el Señor. Pero allí en el capítulo 5, míralo, es como tú decías, hipócrita, esta gente que lo está mirando para sacar algo de Jesús, hacerlo caer en la trampa, ¿no es cierto?, pero no logran hacerlo. Él le dice, mira, hipócrita, ustedes están viendo, por ejemplo, cómo una viuda viene al templo, mira el ejemplo que va a poner, viene una viuda todos los días al templo con una joroba, ¿no es cierto?, y no hacéis nada, y yo la sano y ustedes me critican. ¿Te fijas tú? O sea, ves tú los problemas, pero los pasan, pero no te das cuenta que tú estás teniendo un problema grande cuando tú tienes una solución y no aplicas esa solución porque a lo mejor tienes rencor, tienes odio, tienes malestar y el conflicto se produce justamente por esa situación. Ahora, lo tremendo del caso es que cuando comienza un conflicto, si no se pone atajo a tiempo, uno no sabe dónde puede terminar. Recordemos, hay personas que se han enojado tanto que han llegado a cometer un asesinato. Y en este momento están en la cárcel precisamente porque no se pudieron contener. Porque hicieron algo después, como que despiertan y se dan cuenta de lo que hicieron. Y es que yo no quería hacerlo, yo nunca pensé en hacer eso. Pero ese concepto de pensar no está correcto porque todo se piensa, no se pasa nada sin el pensamiento de la vida. Bueno, cuando usted sienta que está en un problema de conflicto, recurra a sus rodillas y Dios va a tener una solución para ello. Vamos a conversar rápidamente acerca de los principios para el matrimonio, porque en el matrimonio, en este núcleo muy cercano, los conflictos están casi siempre presentes, ya sea por los hijos, las relaciones, las decisiones que tomamos y el problemita del enojo. A ver, veamos un poquito Efesios 1:7, ¿qué nos dice allí la Escritura? En quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según la riqueza de su gracia. Bueno, aquí nosotros tenemos que aplicar estos principios a nuestro matrimonio. Especialmente aquellos que están comenzando, porque no quiero decir de que nosotros lo sabemos todo y ya no tenemos ningún problema. El hecho es que quienes están comenzando a veces llevan muchas ilusiones y piensan que en el matrimonio no van a haber problemas. Y creo que ese es un problema, el hecho de que se piense de que no va a haber ningún problema, porque cuando se piensa así, llega el primer problema y se les viene abajo todo. Debemos recordar que son dos personas que han iniciado, han decidido vivir juntos, pero son dos personas diferentes, que piensan diferente. En realidad lo que estamos mirando acá son principios. Y el principio acá primero es el perdón que debería existir para la ofensa, aunque sea una ofensa que sea para nosotros. Pero el perdón es fundamental. Correcto. Y el otro que está en Romanos 3:23, fíjate, para que nos igualemos un poquito en esta condición, porque de improviso tú te puedes colocar a un nivel del santo y el pecador. Correcto. Por decirlo de una manera. Y ahí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todo es todo. Exactamente. Y de hecho, nosotros lo decíamos, eché una miradita a los versículos anteriores de Romanos, como Pablo habla acerca de los gentiles que están destituidos, dice la gloria de Dios, que están mal. Ahora, los dejó incluso a una mente reprobada. Pero luego analiza la situación de los judíos y están peor porque ellos conocen la verdad y no hacen las cosas. Por lo tanto, ¿qué principio habría aquí? Que todos somos iguales ante Dios y todos necesitamos perdón, debemos aceptar que estamos casados con una persona pecadora, con un ser que ha sufrido cierto grado de daño emocional, físico y espiritual. Y esto cuando digo debemos aceptar que he estado casado, tanto yo tengo que pensar así como mi esposa tiene que pensar de mí. Claro. Que los dos estamos en una misma condición. Por eso que necesitamos ese apoyo. Y sabes, en el matrimonio se encuentra aquello que el Señor sabía que necesitábamos, esa ayuda idónea. Gracias a la esposa, nosotros a veces podemos mejorar muchas cosas. O sea, y otro principio que aparece en Filipenses 2:4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esta es una situación que yo creo que tenemos que ver cuando aparecen los conflictos, el principio en el matrimonio. No mirando hacia mí. Yo necesito, yo quiero, yo soy, no. Mirando a la otra persona. Bueno, desde el momento claro, que nos casamos, el yo ya debe ser cambiado por el nosotros. Claro. Si no, cada cual también por los otros. O sea, si yo miro hacia el otro y me dejo de mirar a mí, voy a estar haciendo lo que Jesús hizo, ayudar a las personas, darle solución a sus necesidades y luego decirle, sígueme. Como decir, así es el evangelio de Jesús. Algo que a veces nos resulta difícil es controlar el enojo. Sí. Cuando hay algún problema y surge el enojo. Pudiera ser que tuviéramos toda la razón para estar enojados, pero debemos controlar de todas maneras ese enojo, no puede salirse de sus límites. Ahora, el enojo, fíjate, es ocasionado por decirlo, por una molestia, por una situación que nos incomoda. Eso nos trae, no es algo así gracioso, nos molesta realmente. Ahora, ¿cómo reaccionamos frente al enojo? Es la problemática que uno debería pensar, especialmente en el núcleo de la familia. Porque puedes tener situaciones que te molestan por algo que dijo la señora, hacen los hijos, que normalmente por esa razón, ¿no es cierto?, llegó una nota mala del niño, una comunicación de una situación, que el vecino te hizo algo. O sea, te puede producir este malestar. Pero dice la Escritura, como lo habíamos leído, airaos. Claro, estás quizá en tu derecho, por decirlo entre comillas, a airarte porque ves que es irracional. Que no, hay cosas, claro, que no corresponden. Pero no pequéis, que esa es otra cosa. Bueno, ahora vuelvo a insistir en el hecho de que la ira a veces se sale de sus límites. Y estaba recordando un caso que contaron, que era Dios que sea solamente, que no sea realidad, de un niñito que el papá había comprado un auto y un niño chico tomó un clavo, dice, y le pasó por el auto, ¿eh? Y le rayó el auto con el clavo. Y el papá reaccionó en forma tan airada que le golpeó tanto a las manos que lo dañó a su hijito pequeño y después se dio cuenta de lo que había hecho. Entonces, tenemos que pensar en eso. Hay cosas que a veces nos llevan a límites, como aquel hermano que quiso defender a su hermano que fue golpeado y esperó a un joven que estaba en una discoteca, lo esperó que saliera y lo golpeó con tan mala suerte que le dio un golpe y este cayó, se azotó la cabeza y murió ahí. Y cuando él se dio cuenta, realmente vio que no era la persona a quien él iba a golpear, era otra persona. Pero lo mató. Claro. ¿Te imaginas eso por el ojo de un momento? Ahora, la Escritura es muy sabia. Santiago nos dice, por esto, mis amados, por estas situaciones que ustedes pueden pasar, por estos enojos, por estas por airarse. Amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, oír, hablar y airarse, o sea, actuar. Y tú sabes que cuando uno actúa airado, enojado, normalmente comete muchos errores, y especialmente con los hijos, a veces se cometen errores, se castigan de una manera desmedida, porque no hemos pensado. Por eso el consejo es sabio. Estás en un problema, estás en un conflicto, dice, amados hombres, por favor, atiendan, mujeres, dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, porque eso nos puede sacar de un serio conflicto que puede traer consecuencias que perduren en el tiempo y que no nos hagan felices. Estamos conversando acerca de tiempo de dificultades en las etapas de la vida. Yo creo que todos pasamos en menor grado, en mayor grado, dificultades, pero especialmente en el matrimonio, en ese núcleo tan especial, pueden haber conflictos que pueden ser por abuso, por poder, pero tiene que haber una solución, y Dios nos va a dar la solución de paz y perdón para ese conflicto, porque no puede perdurar. Lo dijimos en un momento, ¿eh? La labor de una madre es tremendamente delicada y trascendental en la vida de todos. El Señor puso en sus manos la vida de los hijos. Generalmente la madre es la que forma a los hijos. Hoy día, desgraciadamente, no se mira bien esta función. Hay madres que piensan que ellas están perdiendo su tiempo prácticamente cuando podrían estarse realizando en una profesión o algo, de estar cuidando hijos. Pero fíjate cuán grande es esto, ¿sí? Sí, pero recuerda cómo está la sociedad justamente por eso. Ahí tenemos que ver los resultados. Claro. Tenemos que ver los resultados. Entonces, esto de los conflictos, el abuso, el control, todo esto es lo que uno va aprendiendo cuando niño, porque cuando niño le enseñan a controlarse, que uno no debe salir de los... porque cuando te dan, no sé si a ti te pasó que de repente te dio una rabiata y tu mamá puso las cosas a donde correspondía y ya, eso ya no volvió a ocurrir. Entonces, hoy día el dejar hacer de los hijos hace que... Yo he visto niños en la iglesia que gritan, lloran y hacen un montón de cosas, y los papás lo miran con... Y eso, ellos piensan que son buenos padres por eso, porque aman al niño y no son capaces de hacerle nada. Pero la verdad es que la misma Biblia dice, el que ama a su hijo de temprano lo corrige, más el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Bueno, hoy día han sido objetada esta situación, especialmente entre padre e hijo, porque el hijo, una vez que crece un poquito, ya comienza a tener lo que se llaman los derechos del niño, que no sé si han sido tan beneficiosos los derechos. El problema es que nunca he visto yo los deberes del niño en ninguna parte. Sí, solamente tienen derechos. No existen derechos sin deberes. Ahora, para este problema de abuso, poder y tener un control sobre esto, Juan, que es el discípulo amado, pero que fue el discípulo que se airaba mucho, correcto, que se enojaba rápido, hijos del trueno, le dijo el Señor, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Interesante, o sea, si nosotros estamos entrando en una problemática de error, de abuso, de conflicto, o sea, estamos entonces no conociendo a Dios, porque Dios es amor, y Dios ama tanto al que está enojado como al otro, y viceversa, ama tanto al padre como a los hijos, como a la esposa, a todos los ama de la misma manera, porque Dios lo que entrega para solucionar el problema del conflicto es justamente el amor. Y en el hogar es donde este amor debería manifestarse con mayor libertad. ¿Ah? Entonces debería ser así, pero no siempre es así. De hecho, el Señor recomienda a través del discípulo, o sea, de San Pablo, por ejemplo, donde dicen Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras esposas y no seáis amargos para con ellas. Y luego en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo creo que debería manifestarse con mayor razón el amor. Y cuando el amor se manifiesta en el hogar, los hijos crecen felices porque tienen la seguridad. Cuando los hijos ven que los padres se pelean, en ese momento sienten que la inestabilidad del hogar y le causamos un tremendo daño en ese sentido. Entonces los padres deberían ser capaces de saldar sus diferencias, no frente a los hijos pequeños, tener un momento para conversar, para discutir, qué sé yo, pero tratar de hacer que ese niño tenga esa seguridad en el hogar. Mira, estoy viviendo en un lugar donde en el verano todos los días veo una máquina que riega las plantas. Ya. Pero de una forma bien interesante. Entonces le preguntaba yo a la persona encargada, ¿y por qué hacen eso? Es que si no la riego, esta planta no va a dar el fruto que yo estoy esperando. Correcto. Ahora, en un matrimonio es lo mismo. El perdón y la paz deben estar presentes, porque si no están, el fruto que se va a dar no va a ser un matrimonio de alegría, donde los hijos puedan decir, qué gusto llegar a mi casa. Y el esposo pueda decir, tengo deseos de ir a mi casa, porque allí hay un lugarcito donde puedo estar tranquilo. ¿Tú recuerdas que Cristo tenía un hogar donde podía estar tranquilo? Así es, el hogar de Lázaro. De Lázaro y sus hermanas. Dice que él podía descansar allí, confiado, ¿no es cierto? Eso es porque había una intimidad, una relación allí, ¿no es cierto?, de amistad muy íntegra. Y ahí creo que podemos aplicar este principio que el Señor mencionó en San Mateo 7:12, perdón. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y comentábamos en la semana que esto es algo positivo y que generalmente la mayoría de la gente lo recuerda en forma negativa. No hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. No, el Señor dice, haz con otros. Y en esto claro, creo que la aplicación en el hogar, en la familia, es fundamental. Yo debo manifestar amor por los hijos, debo manifestar amor por la esposa. ¿Ah? En un clima así, si los hijos crecen en un clima así, lógicamente que va a ser algo diferente. Será diferente. Ahora uno debe pensar así muy seriamente, ¿qué pasa en los hogares donde Cristo no está en el centro? ¿Cómo solucionan los conflictos? Entonces es un problema. Yo creo que Cristo es la solución. Incluso Pablo, hablando a los hebreos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, usted puede recurrir a Jesús donde esté en su problema, arrodíllese y pídele al Señor, porque acercándonos a Él confiadamente vamos a alcanzar misericordia y gracias para ese oportuno socorro. Y su hogar se transformará en un pequeño cielo en la tierra. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. El hogar ha de ser el centro del afecto más puro y elevado. Cada día debe fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto y la felicidad, hasta que estos bienes preciosos moren en el corazón de los que componen la familia. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.